paisajes desteñidos y tanto por perder, tantos lugares mudos gritando por recorrer. Combinas las medidas para comenzar, el aire está muy frío como para recordar. Hay veces donde el sol se escapa a otro lugar, te pido que lo ignores y que empieces a pensar. Te puedo asegurar que nunca perderé el tiempo que dejaste escondido a mis pies. Los